edición de Super Bowl del podcast de NFL Cover 3. Soy Joaquín y como cada vez que grabamos este podcast vamos a analizar el partido, les voy a dar mi pick, les voy a dar mis lecturas en términos de apuestas y voy a platicar esquemáticamente de lo que yo veo en ambos equipos para justificar por qué mi pick es el que va a ser. Espero que mis tips para ver el partido les ayuden, tanto de apuestas como para disfrutar el partido en general. Pero antes de entrar en materia y de platicar específicamente del matchup, vamos a platicar un poquito de la campaña 2015 de estos equipos que finalmente llegan al Supertazón después de haber tenido los mejores récords de sus conferencias respectivamente. Vamos a platicar un poquito de las Carolina Panthers. Es un equipo realmente impresionante, ¿no? Yo que veo todos los partidos en Game Pass y los trato de disectar, la verdad es un equipo al que yo le veo casi ninguna vulnerabilidad. La verdad es que es sorprendente que hayan logrado tener la ofensiva más prolífica de la campaña, considerando que después de la lesión de Kelvin Benjamin, muchos en los medios, incluido yo, creímos que generar ofensiva para Carolina iba a ser una propuesta sumamente complicada. Y sin embargo, como ya dije, terminaron siendo la ofensiva más prolífica de la liga. Cam Newton va a ganar el MVP en virtud de lo mismo. Greg Olsen ha tenido una super temporada. Y Cam Newton ha sabido sacarle jugo a armas que la verdad no son tan talentosas como Ted Ginn Jr., ¿no? Finalmente creo que es justo decir que las Panteras de Carolina son un equipo que está excelentemente bien coachado, tanto ofensiva como defensivamente, y muy calladamente es un equipo que está repleto de talento, ¿no? No es coincidencia que hayan mandado 8 o 9 jugadores al Pro Bowl, no me recuerdo si fueron 8 o 9 exactamente, y posiblemente nombres como Cam Newton y como Josh Norman se llevaron los headlines, pero pues Luke Kuechly, y por ahí tienen excelentes jugadores en la línea defensiva como Kawan Short, Star Lutelele, Charles Johnson, Connie Ealy, Mario Addison. La verdad es que es un equipo increíblemente potente en la línea defensiva y eso fue una de las cosas que muy calladamente han pasado desapercibidas esta campaña, ¿no? Yo viendo los partidos en repetición, analizándolos, me parece que el mejor tackle defensivo de toda la liga esta campaña no fue J.J. Watt, fue Kawan Short. Y la verdad es que en virtud de todo el talento que tiene este equipo y de lo bien coachados están, acumularon un récord de 15-1 en la temporada regular y en los playoffs han destrozado a sus dos rivales, ¿no? Creo que es un excelente equipo y está muy justificado que sean el abrumante favorito para este partido, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de los odds y lo que dice Las Vegas y de las propuestas de apuestas y todo, pero finalmente nadie está dando mucho crédito a los Broncos. Todo el mundo cree que llegaron aquí con un poquito de suerte, y por todo lo contrario, Carolina es un equipo que todo el mundo lo ve abrumantemente favorito, casi que sea al grado de que pareciera que el partido va a ser un trámite y que más bien que sea un duelo, va a ser una coronación para las Panteras de Carolina, que básicamente, como ya lo dije, fueron el mejor equipo en la temporada regular y han sido el mejor equipo en los playoffs, y solamente les falta una victoria más para completar lo que sería una temporada de campeonato y lo que va a tener a estas Panteras en 2015 en la conversación como uno de los mejores equipos de la historia, ¿no? Del otro lado tenemos unos Broncos que su temporada realmente, híjole, parece cosa de ciencia ficción, en particular cuando se trata de Peyton Manning. Creo que desde la semana 1 y 2 de la temporada regular nos dimos cuenta que la defensiva de Broncos era algo especial, ¿no? Y para ustedes que me escuchan semana a semana, yo muchas veces le di el pick a los Broncos en virtud de su defensiva. Creo que las deficiencias de Peyton Manning estuvieron muy claras al principio. Es claro y evidente desde principios de temporada que Peyton Manning ya no tiene fuerza en el brazo. Y encima de todo, a principios de la temporada, la línea ofensiva de Denver era algo completamente desastroso, ¿no? Adicionalmente, Peyton Manning no se veía muy cómodo jugando en la ofensiva pistol de Gary Kubiak. Y la verdad es que si los Broncos empezaron ganando partidos fue más por su defensiva que por lo que hizo el mismo Peyton Manning, ¿no? Más adelante en la temporada se dio la lesión de Peyton Manning y llegó el punto en el que ese partido contra Kansas City lo sacaron para meter a Brock Osweiler. Vimos a Brock Osweiler algunos partidos. Eventualmente las mismas limitantes de Brock Osweiler y una vez a Peyton Manning forzaron a Kubiak que iniciara Peyton. Y la verdad es que desde ese regreso de Peyton, desde que lo reinsertaron como titular, él no ha hecho nada especial, ¿no? Creo que claramente su presencia ha beneficiado al equipo en virtud de su forma de ajustar esquemas de bloqueo para facilitar el juego terrestre y ha tenido buenos destellos en algunos momentos, ¿no? pero en general lo que vimos en Peyton Manning al principio de la temporada lo seguimos viendo. Es un quarterback que ya no tiene fuerza para lanzar pases al flat, ya no tiene fuerza para lanzar rutas profundas en las diagonales, ya no tiene precisión. Sus mejores opciones son lanzar globitos flotaditos por el centro, y la verdad es que pese a sus limitantes, pues los Broncos obtuvieron el mejor récord de la conferencia americana. Ya lo que es simplemente sorprendente es, entrando a la semana 16, había un escenario en que los Broncos pudieran haberse quedado fuera de los playoffs completamente. Por ahí era una combinación de que Bengalíes le ganara a los Texans, que los Jets siguieran ganando y que Kansas City siguiera ganando y que tomara el título divisional. Una semana después los Broncos habían amarrado el mejor récord de la Americana y ahorita están en el supertazón, pese a que sus partidos contra los Steelers y contra los Patriotas han sido débiles. La verdad es que no han hecho nada excepcional, al menos a la ofensiva. Sin embargo, aquí están en el Super Bowl 50, un equipo que parece ser el equipo del destino. En virtud de su ofensiva están aquí, y la realidad de las cosas es, es uno de los peores equipos de Super Bowl que he visto en términos de línea ofensiva y de quarterback y de juego terrestre. Y no puedo creer que digo esa oración sabiendo que el quarterback es Peyton Manning, el gran Peyton Manning, el sheriff. En los playoffs la verdad es que han sido historias muy diferentes por estos dos equipos, ¿no? Carolina recibió a los Seahawks en el round divisional y en un abrir y cerrar de ojos el partido estaba 31-0, ¿no? Y pese a que en la segunda mitad los Seahawks hicieron un furioso intento de remontar el marcador, yo, pese a que disfruté el partido, jamás obtuve el sentimiento de que los Seahawks realmente iban a completar el regreso, ¿no? Se sentía que se iban a quedar cortos, y así fue. Y en la siguiente ganaron las Panteras finalmente, y en el partido contra Cardenales, una ofensiva increíblemente potente y un partido que creíamos que iba a ser muy cerrado y que inclusive había argumentos legítimos para creer que Cardenales pudiera haber ganado, finalmente fue una paliza aún peor, ¿no? Fue un dominio completo de las Panteras de principio a fin, y creo que Panteras llega al Super Bowl como abrumador favorito por sencilla razón de lo que la gente ha visto en los playoffs. Finalmente es muy fácil como fan, como espectador, enamorarse, entre comillas, de lo que uno ve recientemente, ¿no? Y lo que hemos visto últimamente las Panteras es dominio total contra dos de los mejores equipos de la liga, ¿no? Los Seahawks y los Cardinals. Por otro lado están los Broncos, que finalmente su camino a los playoffs fue casi igual de curioso. Su camino a Super Bowl fue igual de curioso que la temporada regular, es lo que estoy tratando de decir. La verdad es que recibieron a unos Acereros de Pittsburgh que estaban completamente diezmados por lesiones y por otras situaciones. La verdad es que yo estoy convencido de que de haber jugado Antonio Brown ese partido, Steelers hubiera vencido a los Broncos, pero simplemente estaba muy limitada la ofensiva de Pittsburgh, y aún así había momentos en el partido en que parecía que Steelers lo pudiera resolver, ¿no? Se sintió en ese partido más que Pittsburgh perdió y no tanto que los Broncos hayan ganado. Y luego los Broncos jugaron contra los Patriotas por el campeonato de la Americana, y finalmente fue un partido que la historia del partido fue Von Miller y DeMarcus Ware abusando de la parchada y mala línea ofensiva de los Patriotas, ¿no? A Brady le pegaron los hijos 23 veces, lo captaron varias, y la verdad es que la ofensiva de Brady jamás pudo tomar ritmo por la constante presión que estuvo recibiendo en los esquemas de blitzes de los Broncos, ¿no? Entonces, fue una fórmula que les funcionó. Creo que cuando Wade Phillips diseñó el partido contra los Patriotas, dijo, esta línea ofensiva de Patriotas es una vulnerabilidad, lo ha sido toda la campaña, vamos a mandar toda la cocina con los blitzes, Von Miller a todo motor, y finalmente estuvieron ganando matchups que era natural que iban a ganar los Broncos, ¿no? Creo que lo que no vimos cuando analizamos el partido, creo que todos nos fijamos en lo que había hecho Patriotas contra Kansas City en los playoffs, y nos olvidamos de que realmente y todo el tiempo sin juego terrestre, porque los Patriotas no tenían corredor, y con una línea ofensiva realmente mala, que era obvio que el plan ofensivo de Wade Phillips iba a ser llegar con todo a Tom Brady, y tuvo éxito. Finalmente, lo que es curioso de Broncos es, el partido estuvo al alcance al final, Patriotas estuvo a una conversión de 2 puntos de empatarlo y de mandarlo a tiempo extra. Fue una jugada, error de Tom Brady en la conversión de 2 puntos, después de ese pase milagroso a Gronk en 4th and 10, anotan, y con otro, un touchdown de Gronk, y en la conversión de 2 puntos, Gronk estaba en 1-1, en un macho que hubiera podido ganar, y seguramente completar la conversión de 2 puntos, pero llegó la presión, Tom Brady hizo un rollout y mandó un pase sumamente inadecuado a Julian Edelman, y con eso pues quedaron eliminados, ¿no? Finalmente, la estadística que a muchos sorprende, o que mucha gente no se ha dado cuenta, es en la segunda mitad del partido entre Broncos y Patriotas, Peyton Manning tuvo 48 yardas totales, y la ofensiva promedio de Broncos duró 14 segundos, ¿no? Eso, ¿por qué lo digo? Realmente la ofensiva de Broncos está muy, muy limitada. Sin embargo, ganaron el partido con lo que hacen mejor y con lo que han montado toda la campaña, ¿no? Una excelente defensiva, una defensiva que yo muchas veces llamé bestial, ha sido su carta, y si piensan en este Super Bowl número 50, tiene que seguir siendo la carta fuerte esta defensiva, ¿no? Veremos si es posible. Vamos a platicar del partido como tal, de las X y las O de Super Bowl 50, ¿no? Hay una razón por la cual las Panteras son abrumadores favoritos, ¿no? Y yo no he visto casi nadie que le dé el pick a los Broncos o que se aventó a dar el pick a los Broncos. Y simplemente es por lo que hacen estos dos equipos, ¿no? Y ahorita que les platique esencialmente cuál es el breakdown ofensiva contra defensiva y viceversa entre estos dos, en todos lados tiene la ventaja Carolina, ¿no? Vamos a empezar con la ofensiva de las Panteras, ¿no? La ofensiva de las Panteras tiene algo muy, muy singular, y si no me equivoco, es el único equipo de la liga que lo hace. Tienen un juego terrestre, ataque terrestre, diseñado alrededor de Cam Newton. Muchos equipos basan su ofensiva en el juego terrestre, pero está diseñada alrededor de esquemas de bloqueo para facilitar que los corredores encuentren espacios y sepan capitalizar los huecos. En el caso de las Panteras, el juego terrestre está diseñado alrededor de Cam Newton, ¿no? Que se ha vuelto excelente en la read offense y en la option offense que maneja, ¿no? Otra cosa muy única de las Panteras es el hecho de que juegan una ofensiva muy parecida a colegial. Si se fijan, Cam Newton siempre toma el snap desde el shotgun, juegan mucho una spread offense, lo cual mitiga bastante la que a Cam Newton le llegue presión o que sea capturado. Si a eso le suman que tiene 2 o 3 pasos de ventaja porque recibe el snap en el shotgun, junto a una línea ofensiva de Carolina que me parece que está subestimada, me parece que es excelente, le suman la habilidad de Cam Newton para leer por dónde viene la presión y saber en su esquema diseñado de carreras por dónde atacar, y si le suman que la ofensiva, por la atención que tienen que poner las defensivas a tener el juego terrestre con Cam Newton como opción, siempre encuentra huecos downfield con jugadores como Greg Olsen, como Cotchery, como Ted Ginn, es una ofensiva increíblemente difícil de contener, ¿no? La verdad es que Cam Newton es muy diferente al resto de los running quarterbacks de la NFL. Por ejemplo, no podemos tipificar a Cam Newton como un quarterback móvil, como en los mismos términos en que lo definimos a un Robert Griffin o un Kaepernick en su momento. Cam Newton tiene una corpulencia física que básicamente cuando corre lo hace ser una especie de Eddie George o de un Jerome Bettis. Cam Newton tiene un físico impresionante, es un tanque, lo cual, si lo fijan, Cam Newton es un quarterback que cuando corre, ahora sí que he dicho vulgarmente, no le saca el contacto, no le avienta el cuervo porque es un tipo inmenso. Aparte es increíblemente atlético, entonces eso es muy difícil de derribarlo, ¿no? Y encima de todo, este año se ha desarrollado como un excelente pocket passer, tiene una bazooka en el brazo y tiene elementos que están aprovechando los mismatches que genera su propio esquema ofensivo para hacer puntos, ¿no? Es realmente scary lo que va a poder hacer esta ofensiva el año que entra, cuando tengan de regreso a Kelvin Benjamin y cuando un jugador como David Funches empieza a madurar un poquito más, ¿no? En general, este tipo de esquema de jugar en spread, de recibir el balón desde el shotgun, y un paquete de corridas diseñado alrededor de las capacidades de Cam Newton hace que sea una ofensiva sumamente variable, que presenta looks muy distintos y que al momento no hay una fórmula muy clara para defenderla, no, porque es el único equipo de la NFL que lo hace. Del lado defensivo, una cosa que hace muy única a las Panteras es que es una defensiva que juega mucho en cover 3 y casi no usa blitzes en general. Vamos a ver que los linebackers de Panteras, Luke Kuechly, Thomas Davis, generalmente juegan mucho en zona. Eso es lo que hace Luke Kuechly tan peligroso en el juego aéreo. Juega en zona. Sí hay jugadas en las que Luke Kuechly hace blitz y ataca, pero generalmente es un linebacker que se dedica a hacer el read en zona y es excelente en pass coverage, ¿no? Entonces lo que vamos a ver mucho y lo que hemos visto mucho en las Panteras de Carolina es una defensiva plantada en cover 3, es decir, tres profundos, dos cornerbacks y un safety que reparten el campo en tres mitades, y van a poder retacar la caja por la libertad que tienen con el strong safety, y vamos a tener linebackers que van a jugar en zona, ¿no? Y no necesitan hacer blitzes porque tienen una excelente línea defensiva. Ya al principio ya mencioné a Kawan Short, a Star Lutulele y a jugadores estacionales como Jared Allen, Charles Johnson, todos ellos. Es gente que le permite a Carolina presionar solamente con los frontales y tener en secundaria una caja retacada para proteger el pase, ¿no? Eso va a ser fatal para los Broncos, y va a ser fatal porque si consideramos las limitantes de Peyton Manning, su juego sería idealmente encontrar la forma de ganarles con, entre comillas, dink and dunk pases al centro de la cancha, porque el brazo de Peyton Manning ya no da para más. Y justamente en esa zona es la zona en la que merodea Luke Kuechly, ¿no? Que los playoffs ya lo vimos teniendo un par de intercepciones para touchdown, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la que yo creo que los analistas están tan cargados al lado de Carolina, que simplemente la propuesta ofensiva que hemos visto de los Broncos juega justamente contra las fortalezas de la defensiva. Perdón, juega justamente a favor de las fortalezas de la defensiva de Carolina, ¿no? Adicionalmente, consideramos a la ofensiva de los Broncos, pues no tienen juego terrestre, es la verdad. O sea, a principios de temporada hay dos grandes excepciones. Este año en la ofensiva de Denver fue en CJ Anderson, que la verdad es que sí se ha visto mejor en las últimas semanas, pero la verdad decepcionó muchísimo al principio de la temporada, y de Marius Thomas, ¿no? Que se ha quedado cortísimo. No sé qué tanto sea válido culpar las deficiencias de Peyton Manning por el declive de Marius Thomas, porque yo he visto pases claritos que se le han caído de las manos a Thomas de manera que dices, oye, ¿qué onda? No se suponía que eras de los buenos, ¿no? Entonces, yo veo la ofensiva de Broncos y pienso, si yo fuera Peyton Manning, o lo que tiene que hacer Peyton Manning para sobreponer sus deficiencias físicas es lanzar corto y al centro, o flotaditos al centro, y eso no se antoja bien contra los linebackers de Carolina que van a estar jugando en zona. Adicionalmente, dirías, bueno, si Peyton Manning no va a tener muchas opciones para lanzar, pues hay que capitalizar en el juego terrestre. Y regresamos a lo mismo. Son jugadores, Ronnie Hillman y CJ Anderson, podrán correr efectivamente contra Short y Lutulele. Y pues la respuesta es no. Y menos cuando la línea ofensiva de los Broncos es francamente mala, ¿no? Creo que el mismatch más grande que hay en este partido es la línea ofensiva de Broncos contra o tratando de contener la línea defensiva de Panteras, ¿no? Simplemente yo no veo cómo los Broncos puedan generar ataque consistentemente para mantener el ritmo con la potente ofensiva de las Panteras, ¿no? Finalmente, hace ratito mencionaba que estos Broncos son uno de los peores equipos que yo recuerdo en un Super Bowl en términos de línea ofensiva y de quarterback. Y por ahorita le podemos colgar también que tampoco son muy buenos corriendo el balón, y tampoco tienen un excelente quarterback. A estas alturas de la carrera, Peyton Manning ya inclusive se puede considerar algo que resta más de lo que suma, ¿no? Sin embargo, esta es la NFL y todo el análisis que yo estoy dando es en base a lo que hemos visto. Con dos semanas de preparación, ambos coaches van a tener propuestas diferentes, ¿no? Yo creo que si Broncos tiene alguna esperanza de ganar este partido, tienen que mantenerlo en score bajo, tienen que recargarse muchísimo en una defensiva que es históricamente buena, y la verdad es que el partido lo tienen que controlar, tienen que encontrar una reposición y tienen que encontrar la forma de diseñar carrera contra la ofensiva. Tienen que encontrar la forma de generar carrera con Anderson y con Hillman para ganar yardas contra esta defensiva de Panteras. Mucho de lo que me estaba discutiendo ayer con un amigo, pero es que Peyton Manning lee muy bien la línea y ajusta mucho los esquemas de bloqueo, y yo, mi respuesta fue, tienes razón, pero Carolina no hace blitz, casi no hace blitz. ¿Qué va a leer Peyton Manning? ¿Dónde están los cuatro frontales? Eso hasta un quarterback malísimo como Jay Cutler lo hace, ¿no? Entonces, Creo que lo que aporta Peyton Manning como experiencia, saber reconocer la jugada y todo, contra un equipo que juega tanta zona, cover 3, como las Panteras, no es tan significativo, ¿no? Creo que la clave es mantener el juego en básico, tratar de que CJ Anderson tenga un buen partido, y mantener el score bajo y administrar el reloj para que no sea muy exigido Peyton Manning, lo cual se antoja increíblemente complicado. No estás hablando estrictamente de las X y de las O's. Para ganar Carolina, lo único que tienen que hacer es correr su ofensiva regular, ¿no? Creo que una ventaja que tiene Broncos es su defensiva. Yo creo que overall, y sumando todas las partes, yo creo que los corners de Broncos, Chris Harris y Aqib Talib, van a ganar sus matchups, y de alguna manera Von Miller tiene que presionar a Cam Newton, ¿no? Tienen que llegar. No sé qué tan efectivo puede ser, pero esa es la clave, ¿no? Yo en general creo que si Broncos tienen una esperanza de ganar, y para ustedes que le van a los Broncos, les recomendaría su apuesta. Una de las apuestas que me gusta para el Super Bowl es apuesta en la que Brandon McManus sería el Super Bowl MVP, con algo así como 4 o 5 goles de campo. La verdad, y no lo digo de broma, eso se me hace un escenario, si Broncos gana el partido, se me hace un escenario bastante realista que el MVP sea el pateador, porque simplemente no creo que Peyton Manning vaya a ser muy efectivo. Pero finalmente, yo lo que veo este partido es, espero un Super Bowl de score bajo. En general, no creo que veamos algo así, a las Panteras abultando marcar como lo hicieron contra Seattle o como lo hicieron contra Cardenales. Hay que también entender que estas Panteras son un equipo relativamente joven que por primera vez está en este escenario, y eso pudiera hacer que salgan un poquito conservadores al inicio del partido, ¿no? Y ese, entre comillas, temor a la escena, el pánico escénico, los pudiera hacer iniciar un poquito lento. Y es el momento en el que Denver debe de capitalizar. Deben encontrar la forma de generar puntos al principio y recargarse, que la defensiva pueda contener a la ofensiva de Cam lo suficiente para que, empezando el tercer cuarto, el partido esté al alcance, ¿no? Creo que los Broncos se van a defender. Yo creo que, pese a todas las limitantes que ya vi, creo que es un equipo que tiene una unidad extremadamente... tiene una ventaja, o tienen algo a su favor muy fuerte, que es su defensiva. Y finalmente, Peyton Manning seguramente va a jugar el último partido de su carrera, y eso lo va a afectar anímicamente, positivamente, para que dé un excelente juego, ¿no? Una frase que a mí me gustó mucho de Peyton Manning en el opening night, el martes, fue: posiblemente ya no soy tan bueno como lo fui, pero necesito ser igual de bueno solamente una vez más, ¿no? Eso no está fuera del espectro de posibilidad. Creo que es un escenario posible. Creo que Peyton Manning puede dar un partido histórico, si es que Broncos espera ganar. Sea como sea, ¿no? Vamos a ver la línea. El Super Bowl, al momento que yo veo, está en 45.5 la línea. A mí me gusta un Super Bowl. Yo creo que vamos a tener un Super Bowl de muchos puntos. Perdón, yo creo que vamos a tener un Super Bowl de pocos puntos, por lo cual yo buscaría apuestas de under 45, y me gustaría mucho apuestas de menos de 21 puntos, o menos de 21 puntos en la primera mitad, ¿no? Creo que es un partido defensivo. Los Broncos van a tratar de marcar el paso con su defensiva, y creo que la ofensiva de Carolina en este partido se va a tardar en despegar un poquito, ¿no? Entonces yo creo que me gusta el under, tanto total como en la primera mitad. Los Broncos están recibiendo 6 puntos de handicap, y la verdad es que yo sí los tomaría. Yo espero un partido muy cerrado de pocos puntos. Creo que últimamente Carolina lo va a ganar. Simplemente creo que la ofensiva va a hacer un poquito más para intentar resolver el partido. Pero creo que en términos de apuestas, me gustaría más tomar a los Broncos con el más 6 que a Carolina cediendo 6 puntos, ¿no? Esa es mi opinión. Espero que les sirva, ¿no? Algo que yo he visto de esta línea es, generalmente la opening line creo que habló en Carolina menos 4. Y la línea se ha ido ampliando a favor de que los Broncos reciban más puntos. Es decir, Carolina cada vez cede más. ¿Esto qué quiere decir traducido? Quiere decir que todo el dinero se está apostando a Carolina, ¿no? Básicamente todo el dinero se está apostando. Todo el dinero que la gente está apostando en Las Vegas, con todos los bookies locales, es a favor de Carolina. Y casi le está metiendo dinero a Denver. La razón por la que el spread incrementa a favor de Denver es para motivar que la gente le empiece a meter dinero a los Broncos y se balancee un poquito más. Pero el factor escondido de esta línea es, Le iba a ver menos 4. Un equipo cuando juega de local generalmente recibe, son menos 3 puntos, ¿no? Lo que nos está diciendo esta línea es que en un campo neutral, Carolina es favorito por 6 puntos. Traducido, si este partido estuviera jugando en Charlotte, en casa de las Panteras, la línea sería algo así como que menos 10. Lo que nos están diciendo Las Vegas y la gente que se dedica a apostar es que consideran que las Panteras son considerablemente mejores que los Broncos y que deberían de ganar el Super Bowl cómodamente. Si le van a meter dinero al spread de Broncos, no se lo metan ahorita. Yo no creo que la línea se vaya a ajustar. Lo peor que puede pasar es que se quede donde está. Yo me esperaría posiblemente sábado en la tarde, domingo en la mañana, y tratar de buscar un Broncos más 6.5, muy optimistamente un Broncos más 7, ¿no? Yo creo que este Super Bowl va a ser de pocos puntos, va a ser un duelo muy defensivo, y en un duelo defensivo creo que toma el equipo con los puntos, ¿no? Sea como sea, con spread, mi pick son los Broncos, sin spread creo que Carolina, el mejor equipo de la temporada regular, cierra con broche de oro, se corona campeón y empieza la era de Cam Newton como una verdadera superestrella dentro de la NFL. Sea como sea, lo más importante es que disfruten el partido, gócenlo, es el último que vamos a tener un buen rato. Este podcast no se verá a ningún lado, estaré haciendo ediciones del podcast para platicar del Combine, del Draft y eventualmente de cuando empiecen los equipos de entrenamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Somos una conversación de fanáticos del NFL para fanáticos del NFL y esa conversación la podemos tener todo el año. Sin más por el momento, disfruten el Super Bowl número 50, disfruten lo que seguramente será el último partido de una verdadera leyenda como Peyton Manning, atesoren lo que hemos visto de Peyton Manning y cuando vean el partido recuérdenlo como uno de los más grandes quarterbacks de la historia, porque eso es lo que es. Independientemente de cuál sea el resultado del partido, Peyton Manning es un grande en los anaqueles de la historia de la NFL. Saludos a todos, gocen el juego.